Están bellas, bien hechas. Toda la música. No, estoy hablando de Eurythmics, tú también. Estás estrenando botas, entonces ahora mide 2 metros 15. Sí, quedé muy alta. Humilla a todas las personas que están a su alrededor. Y por eso le dije hoy que no iba a estar cerca de ella. Te voy a corretear por todo el edificio. No puedes porque tienes botas con tacón y te duele. Yo tengo tenis. La canción es Here Comes the Red Again. Es una gran canción. Bueno, vamos a hablar de películas. Sí. A ver, cuenta vamos cosas. A hablar de Anne Hathaway. Que todo está bien. Es muy chistoso. Hace poco encontré una cuenta que decía que si usted cree que está teniendo un mal día, vaya a la cuenta de Anne Hathaway para que esté peor. Ah, gracias. Porque tú entras y en su perfil está todas las películas que se van a estrenar de ella. No, es que este es su año. Todo, está en todo, está en La Odisea, creo que está acá, que en estos momentos el está haciendo éxito en taquilla. Sí. Y ahora tú vienes con más noticias. Ahora, resulta que ella va a retomar su papel que muchas amamos, porque esa película fue, ay, hermosa, yo la amo. Y va a retomar su papel de Mia Thermopolis en la tercera entrega de El Diario de la Princesa. Que es un poco como Betty la Fea, que ella tenía, sí, la transforman, sino que ella termina siendo princesa. Exactamente, okay, de Genovia. Esta es una entrega que arrancó en 2001 con su primera parte, que fue donde conocimos a Mia, a su abuela, toda la relación que tienen, al guardaespaldas, ya luego viene la segunda, donde ella ya es como la princesa, todo el tema. Y este proyecto pues estuvo ofreciendo detalles sobre el desarrollo de la película durante la alfombra roja de la Gold Gala. En declaraciones que dieron allí, la directora, que es Adele Lim, estuvo hablando de que el trabajo en producción va bien. Ah, bueno. O sea, no es un va a pasar, es un está pasando. Y explicó que el equipo busca construir una historia que responda a las expectativas de quienes siguieron la primera y la segunda parte, o sea, Catalina, de la película. Exacto. Catalina y sus amigas. Todas las millennials estamos está ahí. Está bien, entiendo, muy dice bien. Dice que simplemente quieren hacer bien la historia porque es una franquicia muy querida por muchísimas personas, e indicó que parte de la audiencia que vio la cinta original hace más de 2 décadas, uy, qué vieja me sentí diciendo eso. Hoy pertenecemos a una generación distinta, me salieron patas Mira, de gallina. El primer paso es la aceptación para sentirse liberado, Catalina. Sí. Bienvenida. Y dice además que muchas de las espectadoras ahora son madres o son padres, entonces que quiere darle como ese enfoque narrativo a la nueva entrega. Bien. O sea, que ella ya va a ser reina. Es posible. Es posible, y de pronto tenga una hija que ahora va a tenga ser princesa. Bebé. Pero entonces la abuela... Ella ya no está con nosotros. ¿Ella cómo se llamaba esa actriz? Ella es una gran actriz. Ay, Diana, ella ya murió. Yo no vi la película. ¿Qué? No. Ese tipo de película no. Me duele el corazón. No, tranquila, que a mí no. Espera, pero es que era una gran actriz. Sí, seguro sí. La verdad no la tengo porque no la vi, entonces no sé. Julie Andrew. Ah, sí, es fantástico. ¿Ella sigue viva? Sí, ella sigue viva. Ay, ¿será que retoma? Ay, Catalina, ¿tú por qué me metes en esos problemas? Sí, cumplió 90 años el año pasado. Bueno, bien. Ay, perfecto. Preciosa. Bueno, esperemos este regreso. Y nos vamos a ir con esta canción. No hace parte de la banda sonora, no tiene nada que ver. Solamente pero... tiene la palabra Princess. Y qué rico escuchar a Spin Doctors. Two Princess. Porque ella es todo lo que está bien también. ¿Que sí, qué? Claro que sí. Esta sección es presentada por Nissan Kite. Todo lo que está bien. Uy. Y vamos a hablar de todo lo que está bien, Catalina. Mira, por favor. Yo tengo muy claro todo lo que está bien en esta emisora. Me gusta eso. Y son dos personas. ¿Y son? Dos hombres. Dos animales de radio, uh-huh. Son todo lo que está bien. Y los pueden ver en vivo lunes y hoy miércoles, bien, a partir de las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube. Uh-huh. Además, porque son conversaciones muy chéveres. Hablan de música, de cine. Evidentemente hay análisis porque ellos dos son animales de radio. Pero también hay un par de cositas chistosas que son muy, muy divertidas. Estuvieron pegando bonitas, exacto. Así que pueden verlos, pero ¿sabes qué más está muy bien? Tú, yo, Daniela, Cristian, Santiago, porque somos un parche poderoso, sí. Somos lo que está bien, realmente. Exacto. Todo lo que está bien, mete gol tapa también, si alguien llegó tarde y no lo vio en su momento, en el live. Ah, muy fácil, va al YouTube de la X Más Música, ahí están todos los videos que han salido para que vean, porque es que somos todo lo que está bien. Y acá en la Nación de Más Música nos gusta eso. nos gusta todo lo que está bien y Nissan Kite llega con la combinación perfecta de todo lo que buscas. Yo ya la vi, Diana. Muestra. Ya la vi. Y es muy linda, es un diseño de verdad imposible de ignorar, conectividad avanzada que acompaña y seguridad de última tecnología para que pues uno pueda elevar su experiencia al volante. Y todo esto hace parte en una sola SUV. Nissan Kite. Todo lo que está bien. Nissan Kite es todo lo que está bien. La combinación perfecta entre diseño audaz que se roba todas las miradas, conectividad multimedia para que disfrutes del camino y tecnología japonesa única para que tu experiencia de manejo sea inolvidable. Nissan Kite, todo lo que está bien. Mañanas X. Los Killers, la canción es Human. Y nos vamos a quedar con Anne Hathaway, pero esta vez con el diálogo viste a la moda, porque se estuvo haciendo un análisis de Hollywood Reporter, lo hizo sobre una de las mejores campañas de marketing que ha tenido el cine de reciente, y es la campaña de esta segunda parte del diálogo viste a la moda. ¿Ah, sí? Sí, es de las mejores, y sí, yo me acuerdo que nosotras veíamos cualquier cosita que adelantaban. Ah, claro, ahí estábamos todos de cabeza. Cuando ellas empezaron a visitar las alfombras rojas o para hacer las funciones de prensa, eran espectaculares todas. Sí. Todo lo que se manejó, absolutamente todo, fue brutal. Lo hicieron muy bien. Obviamente costó su plata, $250 millones. El equipo de marketing de Disney logró diseñar una de las campañas más bravas que se ha podido hacer en cuanto a cine. ¿Y por qué es tan importante este dato? Porque se habla de películas protagonizadas por mujeres. El último éxito que se tenía era Barbie. Claro. Barbie también tuvo un marketing gigantesco. Gigante. Y esta está ya en el mismo nivel. La campaña fue liderada por Martha Morrison, jefe de marketing de Disney. También estuvo por ahí Lily, otra mujer, vicepresidenta ejecutiva. Ellos fueron los encargados de asociaciones, promociones, eventos. Ahí en la cabecita estuvo Asad Ayaz, quien dirigió el marketing del estudio durante su etapa más exitosa en tiempos modernos, antes de asumir responsabilidades adicionales. Él ya venía trabajando con esto antes de pandemia, le fue muy bien y acá retomaron. Así que sí, hablando de dinero bien invertido. No, y te digo, señora, y recuperado. Ya eso. Porque en este momento El Diablo Viste a la Moda 2 ya superó la primera entrega en taquilla después de más de 15 días de cartelera. Este largometraje ha recaudado más de $433 millones. Y todos vámonos. Y con tiempo lo hicieron perfecto porque muchas cosas de moda también estaban pasando al mismo tiempo. Entonces ellos supieron coger este tipo de cosas y sumarlas al marketing como si fuera algo orgánico. ¿Y funciona? Y funcionó muy bien. Y está muy bien. Y es muy chévere ver estas campañas de marketing, cómo se piensa todo con tiempo, cómo se asocia detalles. Todo. Lindo. El diablo está en los detalles. Y viste a la moda. Esta es la canción que hace parte de la banda sonora de esta edición. Hizo parte de la banda sonora de Mentes Peligrosas con Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer está en una serie ahorita. ¿Cuál? Ah, ya te confío. Es que es un nombre largo. Es un nombre largo, está chévere. Pasan cosas que en estos momentos se viven del OnlyFans, de una chica que no logra, es mamá. Se llama Margo, tiene problemas de dinero. ¿En dónde está? En Apple TV. Ok. Y ella tiene bebé, es chiquita, nadie le da trabajo, la echan, entonces llega esta oportunidad. Ella es muy buena escribiendo, ella estudió literatura, entonces es fantástica, y ella empieza a escribir unas historias de ficción que empieza a dramatizar para OnlyFans y para TikTok. Oh. Y ella sale como un extraterrestre, o sea, es muy chévere. Sin embargo, muestra todo este lado rarísimo, y la mamá de ella es Michelle Pfeiffer. Vea. Hace rato no la veíamos. Suena bien. Sí, la pueden ver, está bien. Bueno, estamos hoy preguntándoles por nombres de lugares para conciertos. Si tuvieran la posibilidad de ponerle un nombre a un espacio hecho para conciertos, ¿cómo se llamaría? Bueno, me gusta este de Forero Juan Pablo, el Chiflódromo. Ella es... Tengo mi calle. Un poquito. Dice Mechas Acero. Ay, sí. Fantástica. A ver, creo que es la respuesta. Es muy gracioso porque nosotros acá echándole cabeza, Catalina todavía no ha dicho el nombre de ella. Y Mecha sí sacó 5 así. Empezó con Altura Sonora. Ok. La Sabana Live. Ok. Montserrat Stage. Cumbre Bogotá. Este me gusta, Distrito Sonoro. Ese está lindo. Ese está muy ganador. Ese está chévere. Andén 2600 por la altura de mi ciudad. Y luego pone, bueno, ya los patenté. Ah, bueno, perfecto, ya nadie se lo puede robar. Y señor Boti. Dímelo. El Herpo Arena. Tan rico el Herpo. Ay, no. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres tan tiquismiquis con la comida? Siempre que digo algo, tengo. No te gusta. Pues que te gustan cosas feas. No, mira, se llama Leer. Igual que a Daniela con Mbappé. ¡No! Ah, bueno, salió una foto. Vanity tratando de hacer también lo posible por venderlo como hombre sexy. No. Y definitivamente. Gracias por participar. Ya no hay nada más que... Exacto, hasta pronto. I do my makeup in somebody else's car. About You, Rudimental, al lado de Elderbrook. Y seguimos con películas extrañas. Millennials, Diana, respeta mi generación. Ay, por favor, háblanos de esta obra de arte, del cine contemporáneo. Está bien. Voy a hablar de la película que unía a mis hermanos favoritos, en donde también está otro de mis esposos, Joe Jonas, los Jonas Brothers, que hicieron una película con Demi Lovato llamada Camp Rock. Salía por Disney Channel. Sí. Tuvimos primera parte. Perdón, pregunta. ¿Eso se le hizo para plataforma o salió en cine? Esa estaba en el canal, en ese momento no había plataforma, okay. Estaba en el canal de Disney Channel. Ya. Entonces entregaron la primera parte hace 17 años, después la segunda, y este año nos enteramos que estaban trabajando en la tercera. Muy bien, los felicito 3. A todos. Esta sí va a salir en Disney Plus, pues ya. Porque ya ha pasado el tiempo y ya tenemos ya. Plataformas. Y va a salir exactamente en agosto de 2026. He dicho. La compañía había dicho previamente que el estreno iba a ocurrir durante el verano, pero no habían precisado una fecha correcta. Y pues esta vez se retoma la historia de esta banda ficticia llamada Connect Tree, integrada por los hermanos Jonas. Y pues vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la historia. Pero aquí lo importante es, en la primera y en la segunda vimos a Demi Lovato. En esta Demi Lovato no aparece, pero sí es la productora de la película. Okay. Es decir, es la que está invirtiendo dinero. Yo tengo pregunta. ¿La banda ficticia solo tiene a ellos 3? Sí. Ok. Ellos son Connect Tree, porque son 3 hermanos que se conectan. Son Nick, Joe y Kevin Jonas. Te quiero mucho. Yo amo cómo intentas vender. Que interpretan a Nate, a Shane y a Jason. Y pues bueno, vamos a ver cómo le va. Ya saben, entonces, en agosto para que estén pendientes. Pero en este momento, por favor, Diana Rodríguez. Presenta. Tenemos un Millennial Anthem que justo conocimos en la primera entrega. Mira esto. Salía Demi Lovato como Rodrigui junto a Pati Apartada cantando con toda el alma. I've always been the kind of girl. Y así se llama la canción de Phil Collins en esta nueva hora de Mañanas X. Vamos a hablar de robos, música, de todo un poco. Porque imagínate que hace un tiempo, el verano pasado, alguien entró a robar en un Jeep en Atlanta. Sí. Entonces, ahí la persona que entró se llevó 2 maletas que contenían unidades USB con música inédita de Beyoncé, con marca de agua, planos de metraje para el programa, listas de canciones pasadas y futuras, 2 portátiles, gafas de sol de diseñador y audífonos. ¡Wow! Listo. Las cámaras de la policía pues hacen su trabajo y arrestan a Kevin Evans, que es un hombre que ya tenía varios casos de allanamiento en su historial. Lo que se pudo probar es que él robó ese Jeep sin saber que era de Beyoncé. ¿Qué puede mal ir, Sal? Que no fue intencional. Él dijo, no, este igual es robo el robo. Ya, robo. Entonces ya fue condenado. Él había rechazado acuerdos de culpabilidad, sin embargo sí se declaró culpable de un cargo de entrada en automóvil y uno de allanamiento ilegal. Recibió una condena de 5 años, de los cuales 2 años de prisión y 3 de libertad condicional. ¿Qué pasa? Ya estaba en libertad condicional, así que no tendrá posibilidad de libertad para este caso. Eso quiere decir que queda condenado durante 2 años por el robo de la música inédita de Beyoncé. Ish. Eso, lo que tú dices, es estar en el lugar equivocado. Robar en el lugar. O sea, igual robar está mal, no estamos que se justifique, no, no está bien. ¿Pero justo eso? Y a ella. Ay. A la reina. Ay, tú te la sabes. Me encanta esta canción. Love and Top, Beyoncé.